¡Venga una dosis de violencia! Llenos de energía, comienza otra semana de rock como un ciclón, tema de muro de unos legendarios del speed metal y del thrash metal nacional. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ya lo dice la sintonía. Estamos escuchando otra semana de rock en el 107.5 de la FM. De, a ver, no me iría por los cascos, menos mal que tenemos aquí a Javier Robles. Así que ahora irá todo un poquito mejor. 7 y 9 de la tarde, otra semana de rock en Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, también saliendo un poco de la ciudad, y por supuesto en www.radioenlace.org. Los miércoles, ya lo sabes, a partir de las 4 de la tarde en Asalto Mata, radiorock.com o en la app que te puedes descargar desde esa misma web. Y bueno, hemos empezado hoy un poquito más tarde, ajustes de la programación, pero aquí estamos más o menos puntuales. Y como en el contenido extra antes de Muro, de Ciclón, que da nombre precisamente a esa banda que estamos esperando a que lleguen a los estudios a presentarnos su tercer disco, Magia, hablamos de Ciclón, de la banda de Madrid, que teníamos muchas ganas de conocer novedades suyas, pues ya las tenemos en forma de larga duración. Y bueno, pues recordamos a los Muro, pero antes, para los oyentes del podcast, en exclusiva un tema de lo nuevo de Sociedad Alcohólica, que es un disco en directo grabado en Vitoria, en Mendizorroza, y bueno, pues que se llama el tema que hemos pinchado, Dosis de Violencia. Sociedad Alcohólica, que fueron noticias este fin de semana porque estuvieron en el Pirata Fest en Rivas Vaciamadrid el pasado fin de semana, y que seguro que lo petaron porque es una banda con un montón de seguidores, pero qué casualidad que justo al día siguiente se hace público un festival en el Within Center, un festival de thrash con cuatro de las bandas punteras del estilo. 22 de marzo en el Within Center con Sociedad Alcohólica, Angelus Apátrida, Hamlet y Crisis. Que digo yo que por aquello de no restar público al Pirata Fest se anunció justo al día siguiente, porque bueno, ya vamos conociendo un poco los truquillos de managers y promotores. Pues llega la hora de nuestra habitual agenda de eventos y conciertos que comienza hoy mismo, martes 10. Son las fiestas en el barrio de San Nicasio, en Leganés, y el festival de rock tiene lugar hoy con cuatro bandas muy interesantes: Los Porretas, Sin Estrés, Nadie y Flinks. Pasamos al viernes 13, ya sabes que es puente, es día no es día festivo el viernes 13, pero como el jueves 12 es festivo, seguro que mucha gente tiene puente. No obstante, víspera de fin de semana, estarán Non Servium, unos míticos del punk, presentando su nuevo trabajo en el Within Center. Para los amantes de la canción de autor, pero con muchos elementos de otros estilos musicales, Fran Fernández presenta disco en Galileo Galilei. Y en el Juglar, ese mismo día, viernes 13, estarán Rotten Muelas y Visado. Vamos con bandas incipientes, en este caso escuchamos el primer disco de Inuat. I'm the alpha. Escuchábamos el tema de Inuit Eternal Life de su primer larga duración. Vienen de otras bandas, We Don't Believe We Fear. El disco está grabado en Barcelona por Daniel Hill. Y bueno, pues una amalgama de estilos algo oscuros, otros cercanos al rock y al western. Una iniciativa, un grupo editado por Lengua Armada, nuestro amigo Nano Ruiz. Así que ya tenemos aquí a Javi Endara y a Quique de Ciclón, que vamos a pasar a entrevistarlos, pero antes escuchamos cómo se abre este tercer larga duración de Ciclón, que se llama Magia, y que, bueno, pues yo creo que va a ser habitual, ¿no?, en los reproductores de los buenos amantes del heavy rock, también en programas de radio como este, y esperemos que los escenarios, que tengan una larga vida en cuanto a gira, en cuanto a actuaciones, que está difícil la cosa, pero que ellos se lo curran bastante. Thank you. Pues ahí estaba el tema que abre este disco llamado Magia de Ciclón, y tenemos aquí en los estudios a Javi Endara y Quique García. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, que sobre el micro. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Aquí, ¿habéis soportado los rigores de estos calores y estos atascos que de la tarde madrileña? ¿Habéis llegado bien aquí, no? Sí, bien, bien. Sí. Es que soy sudaca, entonces me encanta el calor. Bueno, bueno. Pues digo que con intro y todo, ¿no? Se inicia este disco, una intro que yo no sé si formará parte de la intro también de vuestras actuaciones en directo, o ya lo está haciendo. Bueno, sí nos gustaría empezar a abrir así los conciertos, con la introducción y con Ave de Fuego, el tema que acaba de sonar. Uh-huh. Es la idea. Sí, además que se compuso para eso. O sea, sí. Víctor compuso, Víctor Guadiana nos echó una mano y compuso esta intro para... con la expresa idea de salir al escenario así. Tenéis intención de ajustaros a eso, a lo que habéis hecho siempre, ¿no? También Javi en otros proyectos, ¿no? Heavy rock clásico, intro instrumental, intro... y esas temáticas, ¿no? De que hay que resurgir, hay que luchar, hay que pelear. Yo es que cuando se escucha a vosotros me acuerdo de cuando yo era chaval, como el chaval de la portada, ¿no? Y es verdad, te daban fuerza, ¿no? Los grupos de heavy, no desfallezcas, lucha, aunque seas diferente, aunque tengas problemas, aunque seas adolescente. Yo lo enfoco desde ese punto de vista, ¿no? Que cuando yo era adolescente. Sí, justo, el disco básicamente es la idea central de todas las canciones, aunque cada una tenga su matiz, va de eso, y hemos hecho una especie de paralelismo entre ese chaval o esa chavala que está empezando en el mundillo, que es el diferente de la clase, el que no sé qué, no sé cuántos, y que aún así sigue fiel a sus principios, con nosotros mismos ahora, unos cuantos años después de una pandemia, después de no sé qué, después de ver que, bueno, pues que este estilo de música no es con el que te vas a hacer más millonario, que bueno, que cada vez es más complicado todo, y aún así que queremos seguir adelante, y era un poco la idea del disco en general. Uh-huh. Muchas dificultades, ¿no? Que ya lo hablabais el otro día cuando estuvimos un grupo de amigos, un grupo de gente de radio, de medios, pues lo que ha supuesto la pandemia, ¿no? Que también se ve reflejado un poco, ¿no? En eso de decir, vamos a volar de nuevo, vamos a salir de nuestras cenizas. Justo, la idea, a ver, es que ya de por sí, antes de la pandemia, el grupo tuvo ahí un pequeño tropezón con nuestro batería que se fue. Vimos como que se había, yo que sé, aflojado un poquillo el ritmo, ¿no? O las ganas, de repente la pandemia, y paralelamente... Tanto Pablo como yo habíamos estado escribiendo letras y componiendo cosas y tal, y a raíz de hablar mucho durante la pandemia y a finales dijimos, bueno, durante lo que fue esto que nos metieron a todos en casa. Sí, ¿encierro? Sí, bueno. El confinamiento, esa es la palabra que no me salía. Y ahí nos lo planteamos, pero fue una de, mira, tenemos varias canciones, hay que tirar para adelante como sea. Y nada, llamamos al estudio, nos dieron... cita muy rápido, además terminamos de maquetar todo y en cuestión de muy poquito tiempo nos metimos a grabar, y justo en ese momento nuestro bajista y amigo Rubén pues nos comunicó que bueno, por azares de la vida ya no quería continuar con el grupo. Nuestra amistad es impecable, no se ha roto nada y todo fenomenal, simplemente bueno, pues que la vida da vueltas, y aún así dijimos, venga, pues seguimos grabando. Hablamos también con Javi aquí presente, que gran músico y gran amigo también, y se tiró de cabeza con nosotros, en plan, estáis zumbados, pues para adelante. Y luego pues nos juntamos eso, que cada no sé cuánto tiempo teníamos que dejar de ir al estudio por los confinamientos de los barrios, luego no sé qué, acumulación también de otras bandas que van a grabar, que se acumula un poco el trabajo, y decir, bueno, pues ahora que graben esto lo volvemos nosotros... cosas que nos ha pasado de todo durante este tiempo, y lo que comentabas, es casi un poco una odisea, pero que nos pusimos cabezones y que para adelante con el disco y con el grupo. Desde luego, si alguien pegaba para entrar en la formación era alguien como Javi, ¿no? Porque estabais un poco en el mismo movimiento allá por antes de empezar la segunda década de este siglo, ¿no? Estabais ahí en un grupo de bandas, Wild, Ciclón, Ocker, etcétera, etcétera, ¿no? No te podías negar, ¿no?, a estar ahí, ¿no? Es que es como... A ver, la nómina es buena en Ciclón, entonces al final sí. Eso también cuenta. No, al final se trata un poco de... Creo que con la amistad y todo el rollo guay, pero era lo que... El significado de lo que era este disco también me atrapó, porque ellos repetían constantemente una frase que me gustaba mucho, la de es un deber moral, ¿no?, hacer este disco. Por todo lo que habían pasado como banda, previo a la grabación, entonces esa idea me dio pie también a meterme en esta locura y disfrutar, porque al final también yo siempre he sido fan de Ciclón. Entonces he crecido con ellos. Cuando estaba en Wild hemos compartido mil tablas, mil fiestas y eso une y como me podía negar, además haciendo el estilo de música que llevo haciendo mucho tiempo, era todo muy cómodo y sigue siendo muy cómodo y muy fácil. Entonces como ese deber moral de vamos a luchar y vamos a hacer música, sobre todo yo creo que al final, ya quitando, desde mi punto de vista, quitando el rollo del heavy o no heavy en la calle, hacer música y decir las cosas claras, que es algo interesante siempre. Ajá, decir las cosas claras, bueno, eso hablaremos más tarde, ¿no? Háblanos un poco para, hombre, yo creo que el que esté afín a este movimiento te conoce. Uh-huh. Hiciste Wild, hiciste Maverick, ¿no? Sí, sí. Luego estabas también lanzándote en solitario y etcétera, etcétera. Bueno, o sea, después de esos años maravillosos con Wild, pues decidí que tenía que hacer otra cosa, ¿no? Heavy metal al uso, hice hard rock melódico con Ángel Muñoz de Nigromante y de Steel Horse, que es Maverick. Lo que pasa con Maverick es que es un proyecto sinceramente caro, entonces no se puede hacer eso siempre y no es que se haya acabado, está en stand-by. Y lo de hacerlo en solitario, me apetecía volver a cantar, pero sin la obligación de tener que estar cantando todos los días, ¿no? Entonces es como muy guay. Hicimos una canción con Víctor Guadiana, con Alex Gavaza, o sea, nos rodeamos de buenos amigos, que al fin, que se trata de eso, ¿no? Con Choco también y con Andy Cobos. Y de hecho tengo compuestas más canciones, pero bueno, esa es otra historia, eso se va saliendo cuando va saliendo. Ahora mi prioridad es... Ciclón, defender este disco en directo a muerte, y mi otra prioridad es la otra banda, que Ciudad Olvido. Bueno, pues estás ahí plenamente lanzado. No sé si te faltan horas en el día, ¿no? Porque también por tu labor profesional, ¿no? En los fogones, que tiene bastante, bastante prestigio por ahí, vamos. He oído yo, me cuentan a mí, yo no estoy metido en ese mundo. Hacemos lo que podemos y estiramos el chicle todo lo que se puede hasta que el cuerpo aguante. Pero de todas formas, sarna con gusto no pica. Quique, la banda ya está configurada porque habéis tenido también problemas con la batería. Yo no sé si Mati de Vallejo entró simplemente para grabar, esa era la idea, o luego es que trataste de integrarle la banda, pero ahora mismo tenéis otro batería, ¿no? Jorge Sáez. Sí, ¿está ya plenamente integrado en el grupo? ¿O cómo? Sí, yo creo que sí. A ver, la idea, que no lo he contado antes, pero una de las cosas es que, claro, no teníamos batería y nos ofrecieron varias opciones. Todos conocemos a Matt, que yo creo que a día de hoy es uno de los mejores baterías de este país. Y él se ofreció enseguida, vino, hizo un trabajo impecable en tiempo récord, que en el estudio, que son muy especiales para grabar, alucinaron con él. Además, el tío majísimo, súper humilde, nos aportó ideas frescas. Yo creo que ha hecho unas baterías excepcionales en el disco, pero claro, él tiene 40.000 proyectos, y aparte no vive en Madrid, entonces era muy muy difícil compaginar con nosotros a nivel banda. Y de momento dijimos, grabamos el disco y a ver qué pasa. Y después hicimos un par de conciertos con nuestro anterior batería, con Edu, pero él también tenía otros proyectos y otras historias. Y también por el circuito, con Jorge tenemos contacto y amistad desde hace bastantes años de Rancor, de Slubán, de salir por los mismos sitios, y nos lo comentó que le hacía ilusión tocar con nosotros. Probamos y oye, pues fenomenal, llevamos un añito tocando con él y muy bien, muy uh-huh. bien, es muy muy buen batería. Este disco, sin embargo, Pablo, que es el otro miembro, guitarrista, también miembro fundador, ¿verdad? Pablo, junto a ti, Quique. Sí. Lo habéis configurado vosotros, básicamente, ¿no? Lo habéis compuesto vosotros, ¿no? Sí, prácticamente sí, entre los dos. Sí, porque Javi ya cuando le dijimos ya estaba el disco, o sea, él ha grabado los bajos, pero ya estaba el disco maquetado prácticamente. ¿Para futuros arreglos de estos temas para el directo, para próximos temas que compongáis ya, vais a funcionar ya en el sentido ya con los cuatro que estéis? ¿O? Yo espero que sí. Ahí, o sea, de momento no miramos hacia esas... Sí, hacia esa línea, porque bastante tenéis con lo que tenéis ahora. Sí, ahora tenemos que darle caña al disco y que el tiempo se acorta. Pues Pablo está estudiando para sus opos y sus cosas, Quique está a mil cosas, yo he tenido mucho trabajo. Entonces estamos al disco. Sí es cierto que alguna vez compuse algo y bueno, lo hemos tocado y hemos hablado de eso más con Quique, pero toda la fuerza para presentar este disco como se merece. Bueno, pues, ¿por qué no me presentáis Magia? Que yo creo que es el tema central, tercer single. No lo sacasteis como primer single, pero bueno, ahora yo creo que no tiene tanta importancia como antes, ¿no? Puedes ir haciendo un desarrollo antes de editar el disco completo y bueno, justo antes de que saliese el disco completo, decidisteis sacar a la luz esta canción que da título al disco. Sí, a ver, fue un poco caótico también eso por nuestra parte, porque aquí, bueno, un saludo para Chema, que se lo estamos poniendo difícil su trabajo, eso que es un genio el tío. Bueno, fue un poco caótico por nuestra parte el hecho de a ver qué tema sacamos, los tiempos y tal, y luego que coincidió con que cuando pensábamos que íbamos a tener el máster de repente no estaba, cuando, bueno, pasó de todo, ¿no? Como hemos contado, y eso retrasó un poquito ciertas cosas. Pero yo creo que desde el principio, desde antes de que estuviera terminado el disco y cuando ya teníamos las canciones prácticamente terminadas, pensábamos que este iba a ser uno de los singles del disco, porque recoge un poco la idea central y aparte que musicalmente es un tema dentro del estilo, pero es un poco más fresco, más melódico, es algo que una onda que no habíamos tocado nunca a lo mejor, y bueno, de hecho Javi nos lo dijo cuando entró en la banda, que era el tema que más le molaba y tal, y sí queríamos que fuera single, y el tema pues va exactamente de eso, de esa persona a punto de dejarlo todo, cuando ya estás hasta arriba de todo y has perdido un poco la ilusión y la fuerza porque la vida te supera, y aún así haces el esfuerzo, te encuentras a ti mismo y tiras para adelante buscando la magia, va de eso. Además hay una cosa súper interesante, yo creo que siempre Ciclón ha tenido grandes letras, con un mensaje, además con un mensaje muy directo, no tan rebuscado, y eso a mí me mola mucho, porque encontrar digamos que en palabras más comunes el mensaje claro es complicado. Y esta tiene una cosa que mola mogollón, que es la de no pensar, solo creer, nunca jamás retroceder. O sea, ahí están los 80, sí, sí. Efectivamente. Si a ti te gusta Rocky, sabes que ahí está el punch. Entonces, mola ese tipo de frases que además, según la tarareabas, la cantas o la escuchas, te pone el cuerpo firme y le da sentido a todo esto. Bueno, pues lo escuchamos. Nunca jamás retroceder. Pues ahí estaba, ese pedazo tema que además me gusta mucho esa parte instrumental central, esos cambios de ritmo. ¿En qué se puede mejorar o en qué se puede evolucionar el sonido de un grupo? Además recurrís a los productores que habéis tenido siempre, ¿no? Sí, José y Dani. Exactamente, José Garrido y Dani Melian, efectivamente. Entonces, ¿cómo habéis trabajado este tipo de cosas para a lo mejor depurar un poco el sonido, darle, pero sin perder la esencia, ¿no? Sí, a ver, ellos, sobre todo José, que es el que hace más la labor de producción artística con los temas, nos conoce a la perfección, ya han sido más discos grabados con él, y aparte que bueno, que también tenemos una amistad y sabemos nuestros gustos musicales, nuestras carencias y nuestras virtudes, y bueno, sabe perfectamente cómo llevarnos. Entonces, los temas iban ya prácticamente cerrados, pero había ciertas cosas que bueno, no dejaban de estar maquetadas, y sobre todo en ciertas dinámicas o texturas, ¿no? Decir, por ejemplo, en este tema buscar un rollo más setentero, más Thin Lizzy, igual que en Ciudad Perdida, que es otro de los temas así más, un poco más rockeros de este disco, y estuvimos buscando mucho pues meter arreglos en esta onda, que no se perdiera la esencia clásica, pero que el disco tuviera más color, que fuera más, no sé, más bonito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Has dicho una cosa que, bueno, que es síntoma de eso, de no creértelo, de decir, porque ellos conocen nuestras virtudes y nuestras carencias. Javi, ¿qué opinas? ¿Es importante conocer uno hasta dónde sabe llegar? Sobre todo tienes que saber lo malo que eres. Fuera de coña, es una virtud, de hecho, porque cuando tú sabes qué tan abajo puede estar tu nivel, de cualquier cosa, en la vida en general, te propones trabajar mejor en todo lo que hagas. Saber tu nivel por arriba es lo fácil, saber tu nivel por abajo es lo complicado. Y eso también hace que saques, puedas, en el caso de la música, por ejemplo, tocar un poco por debajo de tus posibilidades, lo cual hace que suenes mejor. Ajá. Y también que lo que tú toques esté al servicio de la canción, ¿no? Importantísimo. Porque bueno, en el mundo del metal ya sabemos que hay auténticos fuera de series, pero que luego a la hora de configurar canciones, pues se quedan ahí un poco deslavazadas, ¿no? Sí. Es virtuosismo, bueno, en el mundo de en todas las músicas, ¿no? Pero bueno, creo que son evoluciones también. Con los años se ha buscado más. Creo que esto es como todo, es tan cíclico y da tantas vueltas. Antes la gente buscaba, digamos, que el estribillo fácil, luego ya no quiero hacer estribillos fáciles, quiero complicarme la vida. Y de hecho eso era el mainstream hace unos años. Cambia todo, esto es tan loco, y eso es lo guay, ¿no? Que no sea siempre lo mismo. Pero dentro de característica de cada banda, yo creo que Ciclón lo que tiene son muy buenos estribillos, letras que llegan bien a quien escucha la banda, y tiene algo también muy guay que yo lo digo como latino, es que sus letras tienen una cosa mágica, que es que le gusta mucha gente de Latinoamérica. Entonces eso quiere decir que sus letras se abren muchísimo para que sea más fácil de entender para aunque hablen hispanos, ¿no? Y tal, pero que lo entienden, que les llega. Uh-huh. Entonces eso mola mogollón. Siempre ha gustado eso de Ciclón. ¿Eso lo tenéis en mente? Llegar allí, poder tocar allí. ¿Cómo se distribuyen vuestros discos? O por lo menos a través de medios electrónicos tenéis fans. Sí. En tierra hispanoamericana. Sí, tienen bastantes. De hecho, somos amigos, pero me daba un poquito de envidia. Envidia sana, porque la última vez que estuve en Ecuador... sí, la gente te saluda. Javi Endara, The Wild. Pero estábamos en un bar y sonaba Ciclón, y me quedaba cuadros de ver a la gente cantando Ciclón, y mucha gente con los parches de Ciclón, parches que ni siquiera vende la banda. Entonces mola mucho que haya tanta fan. O sea, me parece la hostia. Creo que Ciclón tiene posibilidades, pero bueno, también es duro, ¿no? Vemos en bandas amigas como Crisix que están moviéndose. Es duro, dar el salto es duro. Sí. Vamos a ir un poco con el tema de las letras y un poco de la orientación. Bueno, hay temas como pueden ser Desertor o Vencerás, que tienen, bueno, pues una índole social. ¿Tú crees que el rock siempre debe estar comprometido con valores sociales? ¿Crees que si pierde un poco esa rebeldía o ese mensaje, se pierde la esencia de lo que es el rock y en particular pues del heavy, ¿no? Sí. Otros estilos como el punk, etcétera, etcétera. A ver, nosotros siempre lo hemos pensado y lo hemos defendido, ¿no? De hecho, había una frase de Pablo de Perdidos en el Tiempo, que era: se perdió la calle, la rabia y la ilusión, inventaron mil sonidos que llaman evolución, bueno, de uno de los temas que teníamos al principio. Y siempre hemos defendido que en el rock tiene que haber mensaje y tiene que haber cierto matiz de lucha o de rebeldía, ¿no? Siempre con criterio, desde luego, no es en plan me cago en el sistema gratuitamente, sino que tiene que haber ahí un poco de cabeza. Pero bueno, a ver, obviamente respetamos que si te apetece hablar de candelabros, pues está fenomenal, y oye, si haces una canción bonita, la música y el arte está por encima de todo. Pero creo que el rock y el heavy metal en concreto es un estilo que puede enriquecerse más si tiene un contenido social o un contenido crítico en las letras. Eso, avanzando hacia la parte final del disco, está Vencerás, que tú decías el otro día que especialmente, pero no únicamente, iba dedicado a la figura de García Lorca, sí, como represaliado por sus ideas políticas, o Lágrimas Negras, un poco en contra de toda la violencia, especialmente la violencia de género, que sí, por más que salga en los medios de comunicación, nunca es suficiente, ¿no? Defender un poco esa, pues, a esas mujeres que sufren ese tipo de agresiones. Ese tema, bueno, tuvimos un poco de miedo a la hora de grabarlo, porque a día de hoy es fácil caer en el paternalismo, caer un poco en el buenismo este, y tampoco queríamos, venga, vamos a apoyar a la mujer así sin más, ¿no? O sea, es un terreno pantanoso que hay que respetar y que hay que apoyar, pero también con mucha cabeza. El tema, en un principio, la idea iba pensada para la violencia en general. De hecho, la idea original de un tema antiguo que tenía yo hace muchos años era sobre un niño maltratado y tal, pero bueno, según iba escribiendo la letra, vi que por lo que sea, a nivel sonoridad o a nivel imágenes, pues enfocaba más a la violencia contra la mujer, y que a día de hoy, por desgracia, es una realidad que, aunque se estén poniendo muchísimas soluciones, no deja de haber todavía muchísimo trabajo por delante por hacer, y queríamos, bueno, reivindicarlo un poquito y apoyar con nuestro granito de arena. Insisto que esto es muy importante, sin creernos que somos aquí los defensores de nada, ni por supuesto que vayamos a hacer nada comparado con la verdadera lucha que está haciendo muchísima gente para solucionarlo a día de hoy. Bueno, pues ahí queda. Vamos a ver un poco cómo afrontáis, ahora estáis de promoción. No sé si estás, supongo que será de las primeras entrevistas, porque el disco está recién salido, ¿no?, que habéis hecho. Y sí, un poco ahora en la promoción. Planes de directo, presentaciones en Madrid. ¿Tenéis ya fecha? Tenemos varias fechas, habría que coordinar. Lo que pasa es que... A ver, tal y como funcionan el tema de los discos, aquí se busca intentar alargar todo lo que pueda el tema de la promoción, y nos ajustamos a un bloque necesario de información. Entonces, hasta, no sé, dentro de unas semanas o así, no se va a sacar el bloque entero con todas las fechas para poder anunciarlas. Pero sí, se está buscando, y obviamente queremos defender el disco en directo y encantados de la vida de poder ir a cualquier ciudad. Lo que pasa es que, lo que te digo, la información concreta pues la vamos a saber en unas semanas. Sí, estamos cerrando todavía fechas. Sí que nos gustaría hacer rodar un poquito por toda la península y luego hacer una fecha gorda en Madrid. Teníamos una fecha de presentación que al final hemos pospuesto porque, bueno, por serie de cosas se ha retrasado todo todavía un poco más, y mil historias, y no sabíamos un poco cuál iba a ser la situación en estos meses previos. Pero bueno, parece que la cosa haya cogido carrerilla, que va para adelante, y vamos a intentar cerrar ahora todas las fechas que podamos, y en cuanto tengamos ya la hoja de ruta, pues empezaremos a poner ya la noticia y a rodar, que es lo que más nos apetece. Pues ahí está la labor de una banda, ¿no?, que no solo es componer, grabar, ensayar, tocar, sino también configurar giras, que es harto complicado, ¿no?, sí, con la situación y las condiciones que ponen las salas, promotores y demás, ¿no? Pero bueno, ahí estáis, como siempre. Siempre tocáis en festivales, tratáis de salir en salas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, no, tenemos la suerte de que tenemos... Siempre hay movimiento en la banda y eso se agradece para el público, y los promotores y la gente en general que nos tiene cariño. Bueno, pues no sé, yo había pensado despedir el programa con el último corte, Último Tren, que es una canción medio tiempo, balada y demás, con la cual es la primera, ¿no?, que comentabais el otro día también, que es la primera que os habéis lanzado, ¿no?, a hacer una balada, pero plenamente rockera. Sí, sí, sí. Es dura, ¿eh? Sí. También lo digo, es... ya fuimos a por todas, dijimos, triste, venga, por el más triste, que no puede ser más triste. Sí, triste denota sinceridad, ahí supongo que puede está basado en algún episodio autobiográfico que no te voy a pedir que cuentes, porque eso... Bueno, la escribió Pablo, a raíz de un familiar suyo hace un tiempo, no muy lejano, pero tampoco... Y bueno, dijimos que para adelante, aunque luego... Han pasado ciertas cosas que ahora nos toca a todos de cerca, pero bueno, yo creo que es un tema también muy universal, ¿no? Por desgracia todos hemos experimentado, vamos a experimentar de lo que va esta canción. Y bueno, tiene un punto, no iba a decir de esperanza, porque el tema, bueno, lo digo abiertamente, es que va de la muerte. Pero tiene un punto de asumirlo de forma serena, ¿no? De cuando, sobre todo, es la muerte enfocada sin ningún tipo de comodín religioso ni nada, sino asumir la muerte que llega y bueno, pues además de asumirla como parte de la vida. Eso es. O sea, eso es brutal. Sí, sí, sí, sí. Y la vida pues suele ser cruda. Y bueno, pues oye, pues ha salido un temazo, les ha salido un temazo a los chavales. Y, joder, si Scorpion cerraba discos así, ¿por qué nosotros no, no? Claro, claro, claro. Sí, a mí, vamos, sin hacer paralelismos, ¿no? Pero también algunos temas de Sangre Azul, ¿no? Supongo que será también una de vuestras influencias, supongo. A ver, contadme, antes de... Mientras vamos poniendo la canción de fondo, maneras de conseguir el disco físico, merchandising, etcétera, etcétera. Vale, pues, bueno, a ver, esta es la parte difícil, que nunca me la sé bien. Bueno, lo primero, está puntos de venta físico en tiendas tipo Fnac y Corte Inglés. Y Sun Records. Y Sun Records también, correcto. Luego en Demon Shop también la tienen. Demon Shop también la tienen. En Falcata. Falcata Records, eso es. Y nos pueden escribir a nosotros directamente a nuestra dirección de correo, que es ciclonmetal80@gmail.com. ciclonmetal80@gmail.com y se lo enviamos. Tenemos el disco nuevo en formato digipack, que quedó muy bonito. Y luego pues merchand, también tenemos los discos anteriores, tenemos camisetas. Una camiseta de magia muy chula, además diseñada por Dani Messeger de Hiten. Ajá, que colabora con un solo, ¿no? En Lágrimas Negras, justo el tema este de la violencia, hace un solo impresionante de introducción y otro solo principal, que son increíbles, y los hace Dani Messager de Hiten. Bueno, pues yo creo que ya está un poco perfilado lo que es este disco, lo que es vuestro proyecto. Simplemente enhorabuena, había ganas de que volvieseis. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues que ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo a todos y nada, también gracias a Martin Music y a Chema Gallega de la Central Comunicación que nos aguantan. Bueno, pues también parte de este proyecto. Pues nada, con este tema, con esta balada Último Tren, nos despedimos. Hasta la semana que viene, que también vamos a tener una banda madrileña de metal que se llama Nurcry.